proyectos está con nosotros Jorge Fernando Manríquez, gestor cultural, quien ha venido desarrollando el Festival de Arte Urbano Bananart en la provincia de El Oro y que actualmente se encuentra planificando un mural de 4 pisos en el sector de Nayón. Nos acompaña para hablar del desarrollo del proyecto. Buenos días, Jorge Fernando. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes, a la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por la invitación y un gran abrazo a toda la gente de Quito que nos escucha el día de hoy. Bueno, ahora nos acompaña el hijo de Fernando Manríquez, quien es un reconocido artista también, que ha venido mostrando su trabajo en una galería. Así que ya iremos hablando paulatinamente. Vamos a recordarles para... Claro. Para eso, antes de entrar en materia, ¿quién es Fernando Manrique? Bueno, mi padre es un artista chileno, tiene 45 años, radicado en el Ecuador, vino después del golpe de Pinochet, así que él trae toda esta coyuntura también política desde Chile acá a Ecuador, y creo que es un artista que ha entregado todo, ¿no? Como muchos otros artistas que están aquí también en Quito han entregado todo, y creó una familia de artistas, y entre ellos estoy yo. Y tengo esta responsabilidad social, este compromiso con mi familia de seguir la tradición y de seguir trabajando cultura. Entonces yo creo que por ahí también nosotros como hijos de este artista, pues nos vamos visibilizando como futuros artistas o como artistas y gestores y desarrolladores culturales de la ciudad. Bueno, una familia de artistas en la que incluye a su hermano, a usted, ¿a quién más? A mi madre, mis tíos, mis primas, mis primos. Estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos aquí en Ecuador y estamos también en Francia. Es una gran familia que se ha dedicado toda su historia a trabajar arte y cultura. Bueno, usted nos decía que junto a su hermano tuvieron la responsabilidad de desarrollar pues algún trabajo aquí en la capital de los ecuatorianos, que la gente lo puede encontrar, ¿dónde? Mire, yo creo que mi regreso a Quito fue bastante bonita, porque estuve vinculado con el desarrollo del proyecto de los intercambiadores, la decoración de los intercambiadores por medio de arte urbano. Y fue un buen regreso, porque fue un regreso con un gran proyecto. Vi una gran gestión, vi una gran organización. Por supuesto, yo creo que también en el Ecuador son como pequeños pasos que damos también en este encuentro con las artes urbanas, ¿no? Y imagínese usted parar el tráfico de los intercambiadores en Quito durante 5 fines de semana, permitir que los artistas urbanos, los grafiteros, los muralistas intervengan en este espacio con cierto tipo de seguridades, con cierto tipo de comodidades, tratando de evidenciar lo que estamos haciendo, trabajando muy duro, ¿no? Entonces fue un bonito reencuentro con la ciudad y reencontrarme con un montón de amigos que ahora los veo mucho más maduros, mucho más serios, con grupos culturales que están buscando ser profesionales. Y yo creo que eso es también lo que nosotros en provincia estamos tratando de buscar, ¿no? Como esos hilos que nos conduzcan pues a ser más profesionales o por lo menos tratar de que nuestros productos se vean más profesionales. Jorge, cuando hablamos de arte urbano, ¿cómo entenderlo? Recordemos que también ha tenido una mirada no buena, digamos, el arte urbano por ciertas circunstancias que creo que no solamente se dan aquí en Quito, sino que se dan en todas las provincias del país. Sí, mire, yo creo que el arte urbano es una herramienta de comunicación desde un sector que normalmente es desclasado, que es discriminado, que es poco entendido. Entonces, nace mucho desde la denuncia. Y ahí vemos nosotros a Quito, como en las zonas periféricas en el sur o en el norte, muy rayadas, con el TAC, con la intervención del espacio público de una manera no legal, ¿no? Pero, de todas formas, este tipo de proyectos como el del intercambiador o buscar el sector privado o público que te entregue grandes murallas, grandes paredes, va orientando a los artistas. Siempre va a haber esta propuesta más violenta que busca comunicar, que busca hablar, ¿no? Desde el estar atado, desde el sentirse que no se puede hablar. Yo promulgo también eso, pero estoy de acuerdo con esta otra línea que es un poco más quizás vista desde el muralismo, no tanto desde el graffiti, en donde uno tiene que buscar el proceso legal, uno tiene que buscar la documentación para que te puedan dar el espacio y que puedas intervenir sin problemas, por decirlo. Precisamente eso es lo que quería decir. Usted dice, estoy de acuerdo, a veces el hecho de poder decir lo que uno tiene guardado, pero ¿por qué no buscar una forma de acercamiento y por qué no buscar a las personas que puedan permitir el espacio y que ahí se pueda practicar y no hacer la tacha de un arte sobre otro arte? Ahora, también hay que entender que es una necesidad del individuo. Y que hay organismos como ustedes, Casa de la Cultura, ministerios u otros departamentos, que desde mi punto de vista debería buscar aún más el proceso de comunicarse con estos artistas, de dialogar con estos artistas, para ver cuáles son sus necesidades, para ver cuáles son las herramientas que aún faltan. Hay una cantidad de desconocimiento de parte de todos nosotros, de todos estos procesos que son legales o formales, y que por ahí podríamos nosotros quizás mejorar esa imagen que tiene ahora Quito, quizás, ¿no?, dentro de lo que es el arte urbano, o que tiene Guayaquil, o que tiene Manta, que tiene otras ciudades, quizás la misma Machala donde yo vivo, ¿no? Es una lucha. Justamente nosotros en Machala luchamos muchísimo para que los departamentos públicos, municipios, prefecturas, alcaldías, ministerios y etcétera, nos convoquen, ¿sí? Porque yo pienso que esa es una de las funciones que también mejorarían toda esta mecánica. ¿Que haya un cambio de mentalidad de pronto? Por supuesto, pero a partir de esta, de la convocatoria, que es la mesa de reuniones, el hablar, el dialogar y encontrar nuevos métodos. Nuevos métodos en los que todos somos participados, todos estamos participando de ese nuevo método, ¿no? Usted nos decía que, extra micrófonos, que una de las particularidades para desarrollar el arte urbano, por ejemplo, son las instituciones educativas. Sí, sí, claro que sí. Desde mi fenómeno, desde Machala, desde Bananart, desde el festival que nosotros creamos, luego de vivir de una gran temporada aquí en Quito y habernos relacionado con muchísimos de los que actualmente están dentro de la palestra del arte urbano, sí, regreso a Machala. Machala tiene una gran necesidad de comunicarse por medio del arte, y también veo, me doy cuenta, observo el territorio, camino las calles, camino los barrios, y me doy cuenta de que las escuelas están muy abandonadas, de que los colegios están muy abandonados. Y no solamente desde la línea de las escuelas o colegios que son particulares, sino que obviamente mucho más profundo en las escuelas que son públicas, en las escuelas que son fiscales, ¿no? Un abandono, un deterioro de sus fachadas, de sus baños, de sus lugares donde uno puede ir a comer, desde el parquecito, desde la cancha de fútbol, todo muy abandonado. Y dentro de mi vida me he dado cuenta que la pintura, por lo menos esta que es mi rama, la pintura, es una herramienta de transformación social. ¿Han hecho acuerdos ustedes con algunas instituciones y obviamente con instituciones que pueden brindar la pintura para que pueda darse esa muy difícil, información? Es muy difícil porque es algo que todavía no se lo entiende muy bien desde las instituciones. Vuelvo y le repito, es como una necesidad mucho del ser humano como artista, pero todavía no hay ese canal para comunicarme realmente con la institución y que la institución me comprenda, que tenga la sensibilidad de comprenderme. Entonces, estas vitrinas que son las escuelas, donde hay 600, 700 estudiantes, donde hay 1.400 padres de familia, donde hay 50 profesores, te dan una gran población que te va viendo, que te va viendo trabajar, que te va reconociendo como un obrero de las artes, y que por ahí vas tú quitándole, le vas quitando este satanismo, por decirle una palabra así que todos nosotros nos podemos reír un poco, ¿no? Le va quitando eso oscuro a estas intervenciones, y va también la institución dándose cuenta, el estudiante, el padre de familia, de que es una actividad honrosa, de que es una actividad que también ayuda a la comunidad. El pintar una escuela que estaba muy fea y ponerla bonita, eso incrementa el gusto del estudiante para acercarse a la escuela. Entonces pierden la gana de no ir a clases, o sea que las asistencias suben. Las notas de los estudiantes suben también, sus capacidades intelectuales suben porque están estimulados por medio del arte. La violencia dentro de los estudiantes, los profesores, baja también, porque eso es lo que hacen las artes, ¿no? Yo creo que eso lo podemos reconocer todos nosotros, más aún aquí dentro de la Casa de la Cultura. O sea, esta herramienta que presta el ser humano es para aliviarnos, es una sanación, es una terapia. Entonces mejora todo el ambiente educacional. Ahora, ustedes también han desarrollado otro proyecto, que es una exposición que va desde la galería a las calles. Sí, justamente nosotros estamos desarrollando un proyecto expositivo, espero que sea la Casa de la Cultura la cuna que nos reciba, en donde tratamos como nosotros, hijos de este artista tradicional, que normalmente ha dejado sus obras en espacios tradicionales, galerías, museos y todo esto, sacarlo, evidenciar a este artista en el espacio público, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Porque justamente parte de estas desorientaciones que pueden existir dentro de las actividades del arte urbano es porque quizás no existen estos artistas que son guías, ¿no? Que son los maduros, que son los profesionales, que son los de la vieja escuela, que tienen décadas de experiencia que nos pueden prestar a nosotros quienes estamos interviniendo en el espacio público. Entonces encontramos esta necesidad de conectar a estos artistas de vieja escuela y los de vanguardia, y aparece este proyecto, que es el de los intercambiadores, y se produce algo hermosísimo, en donde se reconoce desde el arte urbano, desde los muchachos que están pintando, desde el público que estaba por la calle, de que esta obra, que ya ha sido comprobada, o sea, ya gusta, que ya está en la galería, que ya comienza a ser adquirida, o sea, ya entra al juego, ¿no? ¿Qué encontraron en ese vínculo entre la vieja guardia y la moderna? Yo creo que uno de los mayores vínculos es la pasión, ¿no? Todos estos seres humanos que están dentro de estas dinámicas son muy apasionados, muy sensibles. Entonces, al juntarlos, nacen nuevos mecanismos, nacen nuevas tendencias. Por medio de la experiencia, de ese compartir de experiencias, se despiertan nuevos saberes. ¿Y hay algo que les vincula de la vieja guardia con lo moderno? Por supuesto. O sea, mire, yo creo que, yéndonos a algo muy romántico, nos conecta el pincel, nos conecta la pintura, nos conecta la espátula, nos conecta la lata de aerosol, nos conecta todo eso, ¿no? Porque alguna vez escuché de que todos compartimos la misma mente, todos compartimos el mismo espíritu. Entonces igual todos estamos conectados. Tratar ya de identificar qué es realmente lo que nos conecta unos con otros es más difícil. Yo me quedo con lo romántico, nos conecta el pincel, nos conecta la paleta. Entonces, ¿cómo no poder estar en una mesa y tener a, voy a dar ciertos nombres, cómo no tener a Luis Estornayolo, cómo no tener a Miguel Betancourt, cómo no tener a tantos pintores que tienen tantos saberes de cómo se hace esto bien? Ahora, y para ir finalizando, porque ya nos están diciendo que el tiempo, quizá tengamos oportunidad para seguir hablando sobre otros proyectos como Bananart, que lo vamos a dejar pendiente, porque queremos conocer sobre estos cuatro pisos de Nayón, sí, que se pintarán próximamente. Yo creo que también dentro de esto del arte urbano hay como un instinto de exploración, ¿sí? De investigación y de abarcar todo. Sí, yo creo que por ahí también va mucho de esto del arte urbano, ¿no? Primero te prestan la pared de tu casa, después vas a la del vecino, después ya vas al barrio, después quieres la ciudad entera y quieres pintarlo todo. En nuestros recorridos encontramos el sector privado de Nayón, que está muy interesado en este tipo de intervenciones. Yo creo que es normal, es un lugar súper bonito. Entonces, ¿por qué no ellos que tengan esta necesidad de que también lleguen estos procesos culturales también allá? Y dentro de estas conversaciones que nosotros hemos tenido con el territorio de Nayón, hubo la aceptación de un grupo comercial para que nosotros intervengamos un edificio. Entonces, ahora estamos en planificaciones para poder intervenir ese edificio. ¿Cuántos artistas van a participar en Somos esa? Cuatro. Somos cuatro los que vamos a trabajar ahí. Y utilizamos esta primera introducción a Nayón también para rescatar otros puntos de vista. Y algo muy interesante: la persona que nos da este edificio, que nos da esta oportunidad, dice, bueno, yo me subo a mi casa, estoy en el patio de mi casa, estoy en la terraza, y desde ahí veo todos los volcanes que hay alrededor de Quito. Ahora, ¿cuál es el tema? Eso justamente, evidenciar que desde este punto se pueden observar todos estos volcanes y estas montañas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no es solamente una estética muy desde yo artista, y qué es lo que yo quiero dar, o qué es lo que quiero mostrar, sino que también esta comunicación con la persona que presta el espacio y qué es lo que quiere esa persona que se desarrolle en su pared. Bueno, ahí está. Seguramente nos estaremos reencontrando para conocer este trabajo, también lo que posiblemente se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar acá. Espero que este tipo de espacios, como la Casa de la Cultura y esta radio, se proliferen por todo el Ecuador. Es una gran necesidad de nosotros, los artistas, que tengamos estos micrófonos en la boca para que nos escuchen y vayan sabiendo qué es lo que hacemos, ¿no? Perfecto. Gracias a Jorge Fernando Manríquez. Hacemos una pausa y regresamos.